Arrebatado estoy aquí yo con ese tema que nos puso Juan Fernando Trujillo, acá el flaco. ¿Cómo quedó usted, Severina? Quedé también tembloroso. Es un tema de pronto que para el salsero tradicional lo puede ver como al principio como una salsa balada, pero tiene toda la fuerza de la timba lo último. Sí, la timba, hombre, un ritmo que hace falta que cale en la ciudad, ¿no? Decía yo por aquí en la nave, mientras vamos escuchando todos estos temas, que estoy muy contento, te lo digo de corazón, muy contento de estar aquí con toda esta música que estamos colocando, que la timba en Medellín definitivamente no pegó. Es un grupo muy reducido los que escuchamos. Sí, por allá, timba. Por allá en Zona Habana sí les ponen mucha timba a los bailadores, ¿no? Sí, sí. Ay, allá sí la gente la copió. No es que sea una copia, sino que viene desde los tiempos de Rumbantana. Sí, un salsa. Sergio, hay que darle ese crédito que ya en un bar, pues, él creo que fue de los primeros que puso aquí timba, ya en un bar, porque en otras partes escuchábamos en reuniones privadas, escuchamos un grupo reducido. Los hermanos Vázquez. Y los hermanos Vázquez, claro, claro, Seferina, y los hermanos Vázquez con su sitio Macumbia, Rumbantana, que fueron, primero fue Rumbantana, casi a la par después, a los añitos fue Macumbia, y ahora Zona Habana le está dando duro a la timba cubana. Aprovechemos para dar un saludo a toda la clientela de Zona Habana y a su propietario, quien atiende el negocio, don Julio Restrepo, un afrosaludo con mucho cariño. Y a Giseli. Y a Giseli, claro, por supuesto. Severina. Bueno, vámonos ya rápido, este viaje se está acabando. Vamos, satélite, ponga la brújula, el GPS, el astrolabio, lo que quiera, dirección el Guanábano, y ponga, tiene que poner los instrumentos, porque por allá está ahorita un poquito nublado. Sí, señor. Entonces toca llegar con instrumentos. Toca volar con instrumentos. Ah, me van a dejar en la misma parte que me recogieron. ¿Dónde querés que te dejemos? No, déjenme ahí para poder seguir un poquito la fiesta. Claro, para que usted siga ya compartiendo la música con toda la gente que está ya bajo la nieve, en medio de la neblina. Espesa. Espesa, que da el... Casi londinense. Sí, parece londinense. Esa neblina espesa, a ver, ya lo vamos a dejar por allá. Pero suéltelo, pues. Bueno, se trata de Freddy Roland, uno de esos músicos peruanos poco conocidos. Trabajó a finales de los 60, principios de los 70, de origen argentino. Se radicó en Lima, venía de gira con Pérez Prado. Y como que se quiso quedar en Lima haciendo cositas, se casó. Tocó muchos géneros, él es afronáutico en la medida en que fue... Paso de cumbia, bolero, tropical y evidentemente mambo. Y tiene un mambo muy sabrosito que se llama el Mambo de Machaguay. Un mambo chévere en homenaje a una ciudad o a un pueblo peruano. Me gusta mucho este tema y vámonos para Machaguay. Afronautas, lo dejará como nuevo. Ya, pan una cunata, invitan Luis Abanto Morales, Freddy Roland, pa' orquestan, Juan, tu xuita, mambo de Machaguay. A bailar el mambo con mi cholita ahí. Río de Puyurca, déjame pasar. Voy a visitarla a mi cholita ahí. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machaguay. Manan remedio canchu, guaras botica choy. Sechura remedio canman, de un gaibotica choy. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machagüey. Mambo, qué rico mambo, mambo de Machagüey. Puyaita munaya sococtal y cusichispi maimaya socoyocta. ¡Qué candeleo de mambo! Tiene una tónica como de vals peruano en su cante, ¿no? Que es lo que le da el toque interesante, chévere, original, inédito y fresco. Sí, una cosa diferente. Y siquiera aquí está este programa para mostrarles otras propuestas musicales. ¿Con qué nos venimos, Flaco, ya para terminar? Nos vamos entonces con Juan Carlos Alonso, que es director de un grupo llamado Andén. Este grupo data de 1988. Y aquí, desafortunadamente, vuelvo y repito, y tengo que hacer énfasis en esto, en Medellín no me conoce, pero resulta que en la feria número 36 de Cali fueron 30.000 personas a ver el Festival de Orquestas y la orquesta más aplaudida fue este señor, Juan Carlos Alonso, que es un gran pianista y compositor, con su grupo Dandén. Y hay un tema que se llama La Chica de Nieve. Este es Juan Carlos Alonso y Dandén, de la timba cubana. El siguiente disco con el patrocinio de Amoral, la pastilla para el amor. La timba, una respuesta cubana a todo este boom y a todo este movimiento de la salsa, ¿cierto? Sí, Mauro, aquí tengo que acotar algo, que yo conocí la timba, como estoy dando créditos, gracias a César Pagano Villegas de Salomé. Él fue el primero que me mostró el songo con los bambán, que a mí me parecía eso en esa época muy raro. En el 92 se presentó Palmieri en Bogotá, y en la antesala el DJ fue Pagano, y puso el tema que todavía me gusta mucho, Aquí el que baila gana. Ahí conocí a los bambán, y él fue el que me enseñó a Paulito FG, a Manolito Simoné, a Bamboleo, ANG La Banda. Gracias, eso se lo debo a César Pagano Villegas. Y, por supuesto, a Dan Den. Igualmente, le quiero dar el crédito a alguien que ya desapareció y llevo en el alma, al señor Luis Fernando Valencia, más conocido como El Vale. Él es el papá de quienes conozcan, es el papá de Juan Diego Valencia, que es de La Banda La República y Puerto Candelaria. Un afro saludo también muy especial para toda la gente de La República, de para Merlín, toda la gente de Merlín, Merlín, a toda la gente de Puerto Candelaria. Un saludo muy especial. Ya los tuvimos aquí, ¿cierto? Ya los tuvimos sonando aquí en Afronautas Latina Estéreo, ¿cierto? Esperamos pronto tener alguno de Merlín presente aquí en la cabina de la chalupa intergaláctica. Deberían presentar la misma orquesta, porque la República sí que tiene fuerza en la timba. Ellos no son totalmente timberos, porque ellos hacen muchas fusiones. Ellos entran en Afronautas, definitivamente esa banda. La República, sí. Porque hacen desde música del Pacífico hasta timba, fusiones. Es una banda que, a los que no lo han visto, les la recomiendo. ¡Qué fuerza la que tiene! Bueno, ya para despedirnos y aprovechamos entonces para recordarle a todas las personas que escuchan Afronautas Latina Estéreo, ya sea en el dial, en directo o en la red a través de nuestras redes sociales, que nos sintonicen no solamente en los 100.9 de Latina Estéreo, sino también en Afronautas Latina Estéreo en Facebook, en afronautaslatinaestereo.blogspot.com y en Mixcloud. También buscan a Abogánster Afronauta y allí van a encontrar posteados todos los podcasts del programa. Mauro, ¿dónde me van a llevar? Que yo no me quiero bajar. Bueno, bajar. Yo creo que ya nos vamos a bajar porque no, esto porque se le está acabando el combustible. Si no le toca quedarse encerrado en el parqueadero de Chazas ahí. Sí, sí, sí. Vayamos, ya vamos a llegar. Hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa, ocho Así días. Así le pasó a Dimoy una vez en la chamba. Dimoy, cuando estuvo aquí, se quedó ocho días escondido en la pieza del motor. Cuando lo regañó la mamá. Exactamente. Ahí fue cuando lo regañó la mamá. Le quitaron la saco. Listo. Entonces vamos a salir con un tema suave, un tema tranquilo. Un tema de son cubano a cargo del virtuoso del 3, Pancho Amat. Pancho Amat y el Cabildo del Son nos traen un tema en que los acompaña un cantor que ya estuvo presente aquí en compañía de los Bambán, que es nada más y nada menos que Silvio Rodríguez. En esta ocasión, Silvio Rodríguez nos interpreta, acompañado por el Cabildo del Son de Pancho Amat, un tema de Miguel Matamoros, entitulado La Cocainómana. Que todo el mundo atienda la advertencia de esta canción, porque solamente se escucha en Afronautas por Latina Stereo. Hasta dentro de ocho días y muchas gracias. Cualquiera sea su preferencia, en acabado, en línea, en capacidad, para la familia. Afronautas. Afronautas. Cocainómana con su atudinaria, que le entregó su alma a la voluptuosidad para vivir gozando una vida imaginaria y no sufrir viviendo una vida de verdad. Cocainómana con su atudinaria, que le entregó su alma a la voluptuosidad para vivir gozando una vida imaginaria y no sufrir viviendo una vida de verdad. Conocí una noche de lúbricos placeres en una burda infecta de un trágico arrabal. Ella era la elegida entre todas las mujeres, se